Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Winston Churchill, cuando era un muchacho y asistía a la escuela, repitió 3 veces el octavo curso porque le costaba aprender. Es algo irónico que años después la Universidad de Oxford le pidiera pronunciar el discurso de la fiesta de graduados. Para este acontecimiento llegó con sus acompañantes habituales, un bastón y un sombrero de copa. Mientras se aproximaba al podio, el público le brindó aplausos de aprecio. Churchill, con pausado ademán, calmó la multitud mientras se disponía a hablar ante sus admiradores. Luego colocó el sombrero sobre el atril y, mirando directamente a la ansiosa audiencia, gritó con una voz llena de autoridad: ¡Nunca se rindan! Transcurrieron algunos segundos. El auditorio se quedó en silencio. Se levantó, puesto de puntillas, y gritó nuevamente: ¡Nunca se rindan! Sus palabras retumbaron a través del auditorio. Todos permanecieron inmóviles y callados mientras Churchill alargaba su brazo en busca de su sombrero, ayudándose con su bastón, abandonó la tribuna. Su discurso había terminado. El discurso de graduación de 6 palabras de Churchill fue sin duda el más corto y elocuente jamás pronunciado en Oxford. Aún así, su mensaje fue también uno que todos los presentes recordaron durante el resto de sus vidas. Nosotros podemos aprender algo también. Recordar que la perseverancia es un gran componente de la vida. Si golpeas la puerta con persistencia y el ruido suficientes, seguramente despertarás a alguien. La única manera de perder es abandonando. Mientras continúas haciendo el esfuerzo, no has perdido. Todo el mundo sufre contratiempos. Sin embargo, los ganadores sufren más contratiempos que el resto de las personas, porque perseveran todo el tiempo que haga falta para finalmente ganar. ¿Alguna vez te ha parecido que todos los caminos estaban bloqueados? ¿Mirases en la dirección en la que mirases? Esos son los momentos en los cuales uno debe ser creativo, volverse más flexible y abrirse a las posibilidades que muy probablemente estén allí esperando ser descubiertas. Estando estacado en la rutina, como en un callejón sin salida, súbitamente la situación podría dar un vuelco. ¿Qué gran oportunidad podría significar salir de esa rutina, echar un vistazo a tu alrededor y ver todas las cosas valiosas que te habías estado perdiendo? Nunca te des por rendido. Aprovecha cada adversidad, cada desencanto, como un signo que te empuja hacia adelante con más intrepidez que nunca antes. Jamás te des por vencido y serás un vencedor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.